Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar, defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org. Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Y comenzando el 2015, les quiero desear, al igual que todo el equipo de Sonido de la Esperanza, un año próspero en todos los aspectos. Espero que se la hayan pasado de maravilla el 31 y el 1 de enero, todos estos días en compañía de nuestros seres queridos. Espero que nos compartas en cabina. Y aprovechando estas fechas, quería compartirte algo sobre la celebración del Año Nuevo, que ha sido tal vez una de las más antiguas de la humanidad. Era festivo hace 4.000 años en Babilonia y se realizaba a finales de marzo y duraba 11 días. En la época del Imperio Romano se regalaba el día de Año Nuevo una moneda y un pequeño tarro de miel para manifestar el deseo de que el año que empezaba fuera dulce y próspero. Igualmente se hacía mucho ruido, no se permitía trabajar ni siquiera en las labores de casa. Fue precisamente en este periodo que se declaró como el 1 de enero como día oficial para el comienzo del año. Sin embargo, en algunos lugares se mantuvo la celebración de fin de año en marzo, logrando después de un tiempo su unificación al 1 de enero. Interesante, ¿no crees? Ahora vamos con nuestras noticias más destacadas de esta semana y regreso. Iniciamos las noticias enviándole un afectuoso saludo. Hola Ana, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias José Ramón. Todo el equipo de Sonido de la Esperanza le desea una excelente semana y damos inicio a la información. China. El Comité Militar Central del Partido Comunista Chino terminó la revisión en las 7 bases militares principales en el lapso de un año. El diario militar del PSC publicó el 23 de diciembre un artículo en donde menciona que la corrupción es muy severa. Bajo este panorama actual, si la corrupción continúa, la gente tendrá que pagar un precio muy alto. Algunos analistas piensan que el diario militar está dando fuertes señales de que Xi Jinping va a continuar limpiando dentro del ejército a las fuerzas aliadas del ex líder Jiang Zemin, incluyendo al ex vicepresidente militar Wu Bo-xiong. El correo electrónico de Google se encontraba bloqueado en China tras meses de interrupciones de este servicio de la firma, el mayor correo electrónico del mundo, en un corte que se debería al gran cortafuegos según un grupo anticensura. Los chinos locales estaban muy frustrados por la noticia, a juzgar por las reacciones y los comentarios de los usuarios de Sina Weibo, la versión china de Twitter. Internacional. 10 años después del peor tsunami de la historia, el representante de UNICEF en Indonesia, Gunilla Olson, dijo: Indonesia se considera ahora un líder en la región en la promoción de la reducción de riesgos en caso de desastres naturales. La peor parte la recibió Aceh, provincia de Indonesia, cuando un gigantesco maremoto tocó tierra en diciembre de 2004. Los cálculos indican que unas 170.000 personas murieron y unos 800 kilómetros de costas quedaron completamente devastados. Un equipo de investigadores del Instituto Robert Koch en Alemania asegura que el brote del virus del ébola se originó en el hueco de un árbol de Guinea lleno de murciélagos. De acuerdo con su hipótesis, los niños de la aldea Meliandú, en Guinea, solían jugar dentro del hueco y también asaban los murciélagos, que son portadores del ébola. No obstante, reconocen que es imposible comprobar esta versión, ya que el árbol fue quemado por temor al virus. La compañía estadounidense Raytheon Solar ha desarrollado una tecnología para producir celdas solares flexibles, las cuales usan menos silicio que las tradicionales, y además, en comparación, son 24% más eficientes. Estos nuevos módulos de paneles solares, que están en proceso de ser patentados, pueden ser fabricados por un costo 60% menor frente al promedio de la industria. Un estudio reciente en el que participaron 780 pacientes con esclerosis múltiple comparó sus antecedentes de vacunación con otros 3.885 controles sanos. se incluyeron 92 casos y 459 controles de sexo femenino de 9 a 26 años con vacunas del virus del papiloma humano y de hepatitis B. Las conclusiones fueron que no existe un vínculo causal entre las vacunas actuales y el riesgo de esclerosis múltiple. Para la revista Science, uno de los 10 descubrimientos del año 2014 es la sonda europea Rosetta de la Agencia Espacial Europea. Después de una estancia de 10 años en su viaje en el cosmos, esta agencia despertó a esta sonda tras 2 años de hibernación y así aterrizar sobre el cometa 67P para estudiar si la estructura y composición del núcleo del cometa tenían las características que formaron los planetas hace 4.000 millones de años. El experto en frutoterapia Albert Morales nos propone 2 recomendaciones para estas épocas de fiesta. Primero, un cóctel de frutas que ayudará a controlar la resaca y consiste en poner en la batidora un vaso de agua con un jitomate sin piel y sin semillas, agregar unas 20 gotas de extracto o infusión de boldo y unos 4 cubos de hielo. La segunda recomendación es para prevenir la pesadez de una comida en exceso, tomando media hora antes de la comida una cucharada sopera de aceite de oliva prensado en frío con 10 gotas de limón. Esto favorecerá la buena digestión. La costumbre de recibir el año con las 12 uvas tiene 2 versiones. La primera dice que tras un excedente de cosecha, un agricultor español convenció a los ibéricos para que terminaran el año comiendo las uvas con prisa. La otra es que en Madrid, en el siglo XIX, aunque se encontraban bien en el abasto de alimentos, era más económico comprar un racimo de uvas que un pavo. ¿Usted con cuál se queda? Deportes. Los jugadores Iván Rakitic y Karim Benzema, de los equipos Barcelona y Real Madrid, respectivamente, cerraron el año grabando videos y promoviendo la campaña Vamos a asustar al ébola, que pretende obtener fondos para combatir esta epidemia y procurar recursos para proteger a los niños, que principalmente se han quedado huérfanos de uno o ambos padres en una cantidad de 10.000 aproximadamente. Es todo en noticias y lo invitamos a que nos siga escuchando en nuestra próxima emisión. Nos despedimos Ana Garza y José Ramón García para Sonido de la Esperanza. ¿Sabes que las plantas tienen un sinfín de propiedades y también son usadas como remedios para curar todo tipo de enfermedades? Aunque también déjame compartirte que son usadas para la belleza y sin químicos con los nutrientes necesarios para el cuidado de nuestro cuerpo. ¿Qué les parece si vamos con esta entrevista acerca de los productos de belleza naturales y regreso? Hola y saludos a toda la audiencia de Sonido de la Esperanza. Hoy vamos a hablar acerca de unos productos de belleza naturales hechos a base de nopal y plantas medicinales. Tenemos aquí presente a Dolores Negrete. Bienvenida. Ella es un ingeniero químico quien se especializa en la agricultura orgánica. Desde hace 20 años, ella se ha enfocado al estudio del nopal y plantas medicinales dirigida hacia la belleza del cutis, pelo y el cuerpo. Ella nos va a compartir hoy acerca de este tema, ya que ella misma produce sus productos de belleza. ¿Qué te llevó a crear tus propios productos de belleza? Bueno, realmente crear mis propios productos de belleza fue mi propia necesidad. Yo tuve problemas dermatológicos muy fuertes de acné, y sufrí muchas alergias, quemaduras por los productos comerciales que vendían para contrarrestar los efectos del acné. Solamente me carcomían la piel, me irritaban y el acné seguía muy, muy lastimado. Entonces yo, por mi propia necesidad de que no encontraba la cura ni con qué subsanar el acné, tuve que empezar a elaborar productos naturales para paliar un poco los efectos y los estragos del acné. Y desde luego, como ingeniero químico que eres, pues en realidad sabías mucho sobre las propiedades del nopal y las plantas medicinales, ¿no? Bueno, es algo que tuve que estudiar y que tuve que adentrarme inclusive hasta códices prehispánicos, el códice Badiano, que es el de un tratado de herbolaria, que es un legado cultural, ancestral, con nuestros indígenas en la Escuela de Medicina en Tlatelolco, indígenas ochimilcas, Juan Badiano y Martín de la Cruz son quienes escribieron ese tratado de herbolaria y lo a latín lo tradujeron, y era donde en la escuela de Tlatelolco se hacían estudios muy fuertes de herbolaria, y yo me basé en la medicina tradicional herbolaria aplicada con el nopal, que da magníficos resultados en la piel. El nopal es una maravilla de cactácea, que aparte es una cactácea que nos da identidad, nos regenera la piel, nos humecta, aparte de ser un protector solar. ¿Por qué? Porque son cactáceas que aguantan, viendo la sabiduría de la naturaleza, aguantan temperaturas del semidesierto y del desierto y no mueren, no se deshidratan. Abren sus estomas durante la noche, es cuando tienen intercambio de... Entonces ahí donde vemos que son plantas adaptadas a esas condiciones climáticas, y eso nos confieren a la piel una gran protección. Bueno, ya a continuación ustedes les explicaré los productos y ustedes lo verán, la maravilla que hace el nopal. El nopal cuando la piel es seca, la humecta, cuando la piel es grasa, remueve la grasa, remueve células muertas, da una protección solar. Y bueno, es una cactácea que es antiinflamatoria y demás, sí. No, pues es muy interesante lo que nos explicas. Ya es estudiar muy a fondo todas sus propiedades y beneficios, ¿verdad? Sí, tenemos que saber lo que estamos haciendo para que veamos efectos satisfactorios. Y una de las garantías de mis productos es que las personas que usan el producto lo vuelven a utilizar, porque ven el resultado inmediato. No es de que tienes que usar todo un tratamiento ni gastar las cantidades de dinero para... Lo van a ver en la primer puesta del producto, van a ver resultados. Muy bien, ¿nos puedes explicar un poquito en más detalle cuál es la diferencia entre los productos de belleza que venden en el mercado comparado con los productos que tú haces? Bueno, los productos de belleza que venden en el mercado por lo regular están elaborados con productos derivados de petróleo, como son los aceites minerales, las vaselinas, las lanolinas, los filtros solares químicos, o sea, todo lo que deriva de petróleo, los parabenos son conservadores, los cloroformos, y son plásticos en la piel, y son cosas oclusivas, o sea, que tapan los poros, no permiten la transpiración de la piel, y eso pues aparentemente da un beneficio, pero no lo da a la larga, empieza tapando los poros y genera ciertos problemas de dermatitis, dermatológicos, que bueno, pues que yo no lo recomiendo mucho. Y a diferencia de los productos que elaboramos nosotros elaboramos productos naturales, no naturistas. La diferencia, lo naturista también tiene derivados de petróleo y le ponen un producto natural y le llaman naturista. Nosotros estamos más enfocados a la transición orgánica porque utilizamos aceites vegetales como el de olivo, el de coco, el de uva, ajonjolí, las ceras de abeja, cactáceas como el nopal, el garambullo, el cardenche, la pitaya, la pitahaya, árboles del semidesierto como el mezquite, la miel de maguey, la sábila y toda la gama de plantas medicinales de nuestra cultura tradicional herbolaria. No se vayan, vamos a un corte. Regresamos nuevamente en unos minutos. La Gran Época, un periódico pensado para el mundo. Un mundo global que necesita más información independiente para desarrollar culturas y ámbitos libres. Lagranepoca.com, en 30 países a lo largo de 5 continentes. Publicado en 17 idiomas. La Gran Época, creada por periodistas chinos independientes. Desde Nueva York al mundo, desde Oriente a Occidente. Toda la información sobre los derechos humanos internacionales, la otra cara de las políticas opresoras, temas de actualidad y la cultura de todos los hemisferios. No deje de leerlo. Quédese en lagranepoca.com. Regresamos nuevamente con Dolores Negrete. Ella hace sus propios productos de belleza a base de nopal y plantas medicinales. Nos gustaría que nos compartieras un poquito con respecto a algunos casos específicos que has tenido, donde has obtenido buenos resultados. Bueno, dentro de la gama de productos que elaboramos son cremas, jabones, aceites, geles, lociones, dentríficos, bueno, toda una gama de productos. Hacemos un gel, una crema nutritiva y bueno, dentro del gel cicatrizante que le llamamos es una maravilla porque ayuda para paliar los problemas de acné, la mascarilla exfoliante lo que hace es remover células muertas y quitar las manchas. El gel, cuando hay un problema dermatológico, a veces hay ansiedad, hay estrés, repercute en la piel, se somatiza en la piel. Tenemos un... es como el punto donde se detona. Entonces, la gente presenta dermatitis, como es la sequedad en la piel y se le empieza a abrir la piel. Esas dermatitis abre la piel y duele mucho. El cicatrizante de que está hecho con plantas medicinales y con el cardón, con el cactus, es muy buen antiinflamatorio y le empieza a cerrar todas las heridas y le palea el ardor y el dolor. Por ejemplo, lo tenemos en antiinflamatorio que está hecho con un gel y árnica, que es para cuando hay problemas de flebitis, de dolencia de varices. La crema nutritiva es excelente, antiarrugas, antiedad para líneas de expresión, cuando las hay, las minimiza, y cuando hay psoriasis, que luego hay escamación en la piel, todo ello, va quitando ese problema con magníficos resultados y que no requerimos de usar antibióticos como penicilinas, cosas de esas que luego a veces son más agresivas. Utilizando la herbolaria, la mezcla de plantas tiene una sinergia maravillosa en la piel. Yo tengo ya clientes que inclusive hasta por kilo me compran el producto porque han visto efectos súper bien. Tengo en el norte del país, en Coahuila, tengo un cliente que tiene una dermatitis muy fuerte en el cuero cabelludo, donde son granos lo que le salen y tenía que usar cortisonas para palear ese problema dermatológico. Y con la pura loción de cardenche y el cicatrizante de cardón que está hecho con plantas medicinales y el cardón, desde luego, ha tenido efectos maravillosos y ha sustituido la cortisona. Y pues sí, cosas que le cuestan tratamientos caros y que realmente el problema lo seguía teniendo. Y con eso se ha mantenido su cuero cabelludo muy sano y muy bien. Otro tipo son la psoriasis o la rosácea. También hay otra, dermatológicamente hablando, rosácea es cuando la piel se mantiene muy enrojecida y todo ello. El cicatrizante y la crema nutritiva le va a tener una función muy interesante de filtrar rayos de sol y a la vez regenerarle la piel y darle protección solar. Entonces es una maravilla porque hacemos la extracción del beta-caroteno, de la caléndula, la manzanilla, los pigmentos amarillos entonces lo presentamos de una manera que... su longitud de onda de absorción repele los rayos ultravioleta y evita esas quemaduras y esa sensibilidad al sol. Entonces estamos teniendo magníficos resultados, sobre todo en dermatitis, en la psoriasis, que luego a veces es mucha comezón y mucha resequedad y una electrostática que les abre la piel. Eso les ayuda mucho por ejemplo, la mascarilla exfoliante con el cicatrizante lo que hace es exfoliarle las células muertas, irle cicatrizando y cerrando y ser un antiséptico. Entonces realmente con magníficos resultados esas dermatitis. Ahora sí que ya lo tenemos muy probado. Y aquí pues tenemos magníficos resultados porque las plantas y la sabiduría ancestral pues está plasmada. Yo solamente no estoy descubriendo el hilo negro, estoy retomando lo que nuestra cultura, el legado cultural que nos dejó. Y con eso se los comparto y los invito a que conozcan nuestros productos. Sí, hablando de eso, nos gustaría que nos dieras información con respecto a dónde te pueden contactar si se interesan por tus productos. Sí, bueno, tenemos dos correos electrónicos, que es mi nombre completo, Dolores Negrete Hernández, todo con minúscula y junto, @live.com.mx, y el otro correo es opuntiacactus@yahoo.es. Perfecto. ¿Y tu teléfono? El celular es el 5533-01-3443. Muy bien, Dolores, nos ha dado mucho gusto tenerte aquí como invitada. Muchísimas gracias. Pues estamos a sus órdenes en nuestros teléfonos. Gracias. Muchísimas gracias. Con nosotros estuvo Dolores Negrete, ingeniero químico que elabora productos de belleza a base de nopal y plantas medicinales. Que pasen un excelente día.

su vez. La pobre mujer estaba muy desmejorada. Había adelgazado con notoriedad y contraído muchas enfermedades. ¿Y entonces sucedió? Eran las 11 horas del día 100. La valiente mujer se rindió y decidió retirarse de aquel palacio. Dio una triste mirada al sorprendido rey y, sin decir ni media palabra, se marchó. Por su parte, la gente estaba conmocionada. Se veía una a la otra desconcertada, preguntándose qué había pasado con aquella mujer que por tan poco tiempo iba a ser la nueva reina. Nadie podía entender por qué aquella valiente mujer se había rendido faltando tan solo una hora para ver sus sueños convertirse en realidad. Había soportado tanto. Al llegar a su choza, su padre se había enterado de lo sucedido y le preguntó: ¿por qué te rendiste tan solo unos instantes de ser la reina? Y ante el asombro de su padre, ella respondió: estuve 99 días y 23 horas en su balcón, soportando todo tipo de calamidades, y no fue capaz de liberarme de ese sacrificio. Me veía padecer y solo me alentaba a continuar, sin mostrar siquiera un poco de piedad ante mi sufrimiento. Esperé todo este tiempo un atisbo de bondad y consideración que nunca llegaron. Entonces entendí, una persona tan egoísta, desconsiderada y ciega, que solo piensa en sí misma, no merece mi amor. Moraleja, cuando ames a alguien y sientas que para mantener a esa persona a tu lado tienes que sufrir, sacrificar tu esencia y hasta rogar, aunque te duela, retírate. Y no tanto porque las cosas se tornen difíciles, sino porque quien no te haga sentir valorado, quien no sea capaz de dar lo mismo que tú, simplemente no te merece. Hay algunos consejos que te comparto antes de escoger a esa persona que estará contigo durante toda la vida, y para eso te comparto algunas preguntas que nos debemos hacer, como por ejemplo, ¿cómo es la convivencia diaria entre nosotros? ¿Cómo llevaremos las finanzas del hogar? ¿Cómo nos repartiremos los gastos? ¿Tendremos hijos o no? ¿Y cuántos? ¿Ambos trabajaremos o solamente uno de nosotros? ¿Cómo nos repartiremos las tareas de la casa? ¿Dónde vamos a vivir? ¿Qué tanto permitiremos que nuestras familias intervengan en nuestra relación? ¿Las visitaremos o no con frecuencia? ¿Compartiremos ideales y valores? Espero que antes de que decidas casarte pensemos que esta decisión es muy importante en nuestra vida y nos hagamos esas preguntas. Y bueno, pues hemos terminado este programa, que es el primero del año 2015. Deseo que este año esté lleno de dicha y mucha prosperidad. No te olvides de entrar a nuestra página web en www.radiosoh.com y comparte nuestros artículos por las redes sociales. Te deseo lo mejor, mi nombre es Roberto Serrano y desde la Ciudad de México te mando un fuerte abrazo. Y recuerda, si la vida te da 1000 razones para llorar, demuéstrale que tienes 1001 para soñar. Haz de tu vida un sueño y de tu sueño una realidad en el año nuevo. Nos escuchamos la próxima semana. ¡Hasta pronto! Cadena Internacional, Sonido de la Esperanza. Una radio que levanta su música por las libertades del hombre. Se hace escuchar. Defiende las maravillas ancestrales, su cultura y sus tradiciones. Sonido de la Esperanza. No pasa por tu vida, se queda contigo. www.sonidodelaesperanza.org